para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Shawn Mendes y Miley Cyrus lanzarán una canción juntos. El cantante, en una de las rondas de preguntas y respuestas que hace con sus seguidores durante las giras, aseguró que este momento podría suceder mucho antes de lo que lo imaginamos, ya que reveló, sin ningún tipo de reparo, que Hannah Montana le pidió que se unieran en una melodía. Esta propuesta llegó cuando la artista se encontraba preparando su último disco, She's Here, por lo que podría incluirse en el material. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.